porque tenemos la guerra, como dijo nuestro, como dijeron los videntes de Fátima, en el patio trasero, ¿no? Lo tenemos en nuestras propias casas, ¿no? Es como antes, que había un foco de guerra donde los soldados iban hacia la guerra. Y allí entonces nosotros, desde donde estuviéramos, los seres humanos sufríamos y angustiábamos y perdíamos seres queridos, pero lejos. Ahora está acá, en tu casa, en tu barrio, en tu entorno, te puede pasar en cualquier momento, está pasando en cualquier momento, está pasando en Europa, está pasando en el patio trasero de mucha gente o en el patio delantero también. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros en estos momentos es no vivir con pánico, ni con miedo, ni con angustia. Tenemos que estar precavidos, tenemos que ser generosos, tenemos que ser misericordiosos con el que sufre. Tenemos que rezar tremendamente, es más que nunca, ¿eh? Hay que rezar, no hay que bajar los brazos, hay que pedir luz, claridad y serenidad para todos aquellos que están sufriendo. Hay que pedir que las cosas se den suavemente en el tiempo que se tengan que dar, pero también tenemos que pensar con la cabeza transparente y clara de que estamos en un momento donde lo que nos sucede es la falta de humanidad. Entonces, ¿cómo se reemplaza la oscuridad con luz? ¿Qué podemos hacer nosotros? Rezar. Siempre me acuerdo y siempre repito y siempre voy a repetir hasta el cansancio esas frases de Winston Churchill, mejor dicho, del secretario de Winston Churchill, que estaban bombardeando Londres. Era tremendo el bombardeo sobre Londres, no había ya cómo pararlo, y se convocó a una cadena de oración a las 9 de la noche cada día. Y decía que por favor todos los ingleses a las 9 de la noche rezaran para detener el bombardeo. Y el bombardeo se detuvo. Entonces a veces creemos que no podemos hacer nada, que desde aquí, desde donde nos toca estar, en lo que nos toca estar, no podemos hacer nada. ¿De qué voy a hacer yo ante tantas? Sí podés. Podés mandar luz. Podés encender tu vela, ¿eh? Podemos trabajar todos nosotros nuestra llama interior desde la fe para que las cosas cambien. Y la templanza es parte de ese proceso, de que si las cosas tienen que modificar todos los días, cuando te levantás no es el mismo día que ayer. Todos los días estamos en un permanente movilización y cambio. Entonces, que cada día para nosotros sea un día positivo, sanador, donde hayamos construido algo, ¿eh? No castillos de naipes, no, hablo de construir algo, aunque sea poner un ladrillo, es el comienzo de una construcción, y ese ladrillo puedes transformarlo en una actitud, en una decisión, en algo bueno para los demás. Hacer una oración porque reine la paz en el mundo es poner no uno, varios ladrillos. Y estar con templanza en un momento de dificultades, de agresiones, de conflictos, ¿eh? Donde estamos todos nerviosos, donde la familia por ahí está faltando el dinero, están faltando el trabajo, está faltando la situación. Estamos en una situación difícil, pero peor y caótico es lo que está pasando alrededor del mundo, ¿no? Siria la está pasando muy mal. Y hay gente muy buena en Siria, y hay bebés, y hay gente, hay familias, hay gente, no hay nada más que terroristas. Los terroristas no están precisamente ahí. Entonces nosotros tenemos que rezar por la paz en el mundo, por la paz en nuestros hogares, por la paz en nuestra sociedad. Tener la templanza necesaria para parar un minuto la locura de gritar, pelearnos, enojarnos, querer convencer al otro, querer dominar, querer disentir, siempre tener la razón. Acuérdense de las palabras hermosísimas, ¿eh? Del curso de milagros, especialmente de Marianne Williamson, que nos recuerda: prefiero ser feliz a tener razón. No sabemos, lo único que sabemos es lo que pasó hasta aquí, no sabemos lo que va a pasar mañana. Entonces vivamos el presente con la tranquilidad y la serenidad de pensar que dependemos de nuestros actos. Yo dependo de que me levante a la mañana, de que abra las ventanas, de que construya mi día. Obviamente con la serenidad, la templanza y la calma de saber que pueden haber imprevistos. Puede haber cosas que yo planeo que son de una manera y salen de otra. Cuando vos tenés templanza, podés dar el volantazo para poder asumir los cambios que van sucediendo día a día, los minutos. A minuto tenés modificaciones, ¿eh? Por ahí tenías planificado hoy estar haciendo determinada cosa y por alguna razón no se pudo hacer. Bueno, positivizar con templanza y con sabiduría, tomar las decisiones desde la claridad, desde la serenidad y aceptar las cosas que no puedo cambiar. Acuérdense que si yo no acepto lo que no puedo cambiar, rezo porque cambie. Acá hay una, no tiene que ver con la serenidad, sino con la templanza, ¿eh? Que son las bendiciones irlandesas, y hoy te las quiero dejar. Hoy quiero dejarte una bendición. Quiero que recibas esto como una oración y como un deseo profundo. Que descubras la serenidad y tranquilidad en un mundo imposible de entender. Que el dolor que has vivido y los problemas que has experimentado te den el poder de caminar por la vida enfrentando cada situación con optimismo y valor. No olvides que habrá seres cuyo amor y comprensión siempre estarán contigo, aun cuando te sientas solo. Que descubras suficiente bondad en otros para creer en un mundo en paz. Que una palabra generosa, un abrazo y una sonrisa sean tuyos todos los días de tu vida. Y que puedas dar estos regalos, tanto como recibirlos. Recuerda, el sol aún en medio de la tormenta enseña amor a aquellos que odian. Y deja que ese amor te fortalezca. Recuerda que aquellos seres cuyas vidas has tocado y aquellos otros que han dejado su huella en ti siempre ocuparán un lugar especial en tu corazón. No importa si el encuentro fue corto y no lo que tú esperabas o deseabas, no te preocupes demasiado por lo material. Valoriza más la bondad y generosidad que habitan en tu corazón. Que encuentres tiempo cada día para apreciar la belleza y el amor que te rodean. Comprende que como seres humanos tenemos muchas cosas en común, pero en el fondo todos somos diferentes. Aprecia y respeta las diferencias. Lo que sientes que careces en el presente puede ser tu fortaleza en el futuro. Que veas un futuro lleno de posibilidades. Que encuentres suficiente fortaleza en tu interior para determinar por ti mismo tu valor y no dependas de la opinión de otros para reconocer tus habilidades. Estas son bendiciones irlandesas de autor desconocido, ¿no? Y la templanza es eso, es revalorizar tu tiempo presente, es pensar en que existe un mañana y tratar de encontrar la salida. ¿Nunca te pasó que estás a plena luz, en la noche con todas las luces encendidas, bien caminando por tu casa y de golpe se corta la luz? De golpe te quedas en esa totalidad de oscuridad cuando decís, pero ¿por qué tan oscuro, no? Bueno, porque se cortó la luz en tu casa y en tu barrio. Y entonces estás por ahí en un pasillo en el cual vos lo transitás todos los días, pero en ese momento, en ese instante de oscuridad, se te hace desconocido, ¿no? Hasta que lográs ponerte en eje y empezás a encontrar, te orientás y vas encontrando esa salida, y vas buscando hacia dónde, si tenés el teléfono en la mano, fantástico, porque todos tienen linternita, o si no tienen linternita, tenés la luz de la pantalla, pero me refiero a estar en el pasillo de tu casa, o en algún lugar de tu casa donde no haya nada luz, y que te cueste ubicarte. Bueno, ¿sabes qué? La falta de templanza haría que te tropieces con todo, que tires algo, que rompas algo en el medio. El tener templanza haría que te quedes quieto, que tantees tu entorno y que logres salir a la luz o encontrar la manera de iluminar. Eso es la templanza. En estas pequeñas cosas o grandes cosas, actuar moderadamente. Actuar pidiéndole a los ángeles luz, claridad, serenidad. Tener la cabeza clara de saber que todos los problemas que vamos padeciendo se pueden resolver. que en la vida no tenemos un enemigo permanente y constante salvo el que nosotros nos hacemos, porque empezamos a rezar y pedirle a los ángeles y nuestros enemigos se alejan, pegan la vuelta, ya no sos interesante. Cuando vos no discutís, cuando vos no peleás, cuando vos tenés tranquilidad en tu corazón, a veces nos salta la térmica, yo te digo que hay momentos en estos días sobre todo que escuchás cada pavada y escuchás cada cosa y ves gente que querés mucho y que decís, pero puede ser tanta pavada o aferrarse a una estupidez o... ¿Pero qué hago? ¿Qué gano tratando de convencerlo? Esto es como cuando ves un cartel enorme con un 9 y lo pones en el piso, ¿no? O en la pared, o en las puertas, ¿viste? Que a veces en la puerta tienen un número 9 y se suelta el clavito y entonces pasa a ser un 6. Y depende quién tiene razón, como lo pongas, si vos lo ves de un lado es el 9, si lo ves del otro es el 6. Bueno, la vida es eso. En la vida... nos pasa eso, todos tenemos visiones diferentes, y cambias de postura a lo mejor, pegas el giro a lo mejor, y ahí te das cuenta que el otro lo veía así por esta determinada manera. Yo no justifico las guerras, como dice el Papa Francisco, la única guerra que se gana es aquella que no se comienza, pero cuando ya está instalado, cuando ya el mundo está en guerra, cuando las situaciones de nuestras vidas están caóticas, no podemos hacernos los tontos y decir, yo no lo miro, yo no existe, no hay guerra porque yo no lo miro. Yo ando por la vida, no miro que no hay guerra, no hay hambre, no hay problemas, no hay angustia. No, tener templanza es plantarme y decir, ok, hay guerra, hay problemas sociales, hay problemas familiares, hay problemas en mí. Voy a tratar de solucionar lo que en mí esté. Poner esa gota de agua en el océano, como decía la madre Teresa de Calcuta, ya decía que las hermanas de su comunidad eran gotas de agua en el océano, pero decía que sin esas gotas de agua el océano se modificaba. Quiere decir que nosotros modificamos el mundo en el que estamos. Si yo me paso el día bombardeándome con qué mal que está todo, qué voy a hacer, y se acaba el mundo, y se viene el mundo abajo, no salgo adelante. Ahora, si yo me paso el día buscando mi templanza, mi paz interior, conectándome con la sabiduría infinita, con la fe, con la luz y el bendito amor de los ángeles, todo lo demás se va acomodando. Es como cuando vos tenés un rompecabezas tirado en el piso, ¿no? De muchísimas piezas, de 1000 piezas, 2000 piezas, tirado en el piso. Lo ves y decís, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo voy a hacer para que esto tenga forma? Pero tomás una y la pones. Y después tomás otra y la pones. ¿Y cuántas veces hay que modificarlas de lugar? Decir, no, esta no iba acá, va a ir acá. Muchas. Pero ¿sabés dónde está la templanza? En darte cuenta que hay cosas que tenemos que resolver. Y en darte cuenta que vos tenés que aceptar para poder avanzar. Aceptar lo que no puedo cambiar en el otro para no enfermarme. Aceptar que lo que ya pasó, pasó y no lo puedo modificar. Miren cómo a través de la oración y de la búsqueda y de la luz, esta chiquita que estaba desaparecida, que habían matado a su mamá y a su hermanito, apareció. Dios iluminó a esa persona para que se diera cuenta que era ella. Había muchas otras personas en el lugar y nadie lo vio. Quiere decir que Dios nos da luz en el momento indicado. Y esta chiquita apareció, sana y salva. Por lo menos su cuerpito. Después veremos cómo se resuelve su almita. Hay que seguir rezando por ella, por los chiquitos abandonados, por todos. Pero también tenemos que rezar por aquellos que nos dañan. Porque ahí empezamos a mostrar esa templanza, ¿no? Saber que me está dañando. Si yo rezo por él, no me va a llegar su lanza. Ese es mi círculo de protección. Esa es mi protección. Que yo rece por el otro, por el que me daña. Por el entendimiento, por la luz, por el amor, pero también por mi amor, por mi luz, por mi entendimiento. Cuando yo aprendo a rezar, poner casa, primero en orden mi casa, el afuera se va poniendo solo. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Antes les cuento que el sábado 5 de diciembre tenemos un hermoso encuentro en el taller de el poder de los 7 arcángeles. Vamos a hacer un trabajo muy fuerte, muy intenso de invocación a los 7 arcángeles. Vamos a invocar a cada uno de ellos y a los 7 juntos. Y después

no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y el ángel de la templanza es el ángel que te marca que un camino, no importa los kilómetros que tenga, se empieza con el primer paso. Esto es una sabiduría muy ancestral china que dice que un camino de 15.000 kilómetros, al igual que uno de 10, se arranca y se hace con el primer paso. Y la templanza es eso, paso a paso, minuto a minuto, día a día. Seguirás construyendo y haciendo. ¿Sabes por qué hay días huecos y por qué hay días vacíos? Porque hay días que no sentiste que contribuiste a nada. Eso lo vas a cambiar cuando tengas la serenidad, la templanza, decir, bueno, a ver, hoy no pude hacer mucho de lo que yo hubiera querido, pero hago una oración. Hago una oración aunque sea por el mundo. Y cuando empezás a rezar, cuando empezás a pedir, cuando empezás a ponerte en contacto con ese momento de espiritualidad, empiezas a darte cuenta que podés seguir pidiendo. Y te sentís en una zona de confort. Y te sentís en una zona de paz. No hace falta hacer oraciones largas. Hace falta hacerlas cotidianamente. Yo les mando un beso. Ya me queda muy poquito tiempo. Les quiero recordar que el 5 de diciembre tenemos el último encuentro del año. Después hasta marzo no nos volvemos a encontrar. Es el momento justo para conocer, aprender, sentir y vivenciar a los 5 arcángeles. Ahí vamos a hacer un trabajo de liberación, de protección, de sanación, de armonización, de iluminación, donde estemos juntos en ese momento trabajando por eso y teniendo las herramientas para hacerlo después. Para que después ese taller te acompañe durante todo el próximo año a venir. Limpiar, purificar, sanar, acomodar, empezar una nueva vida, una nueva etapa. A veces cambia el año calendario nada más. Es bueno que aprovechemos el cambio del año calendario y nos sumemos a esos cambios que necesitamos en la cabeza, en el cuerpo y en la energía. Así que eso es el 5 de diciembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Yo los espero, ahí pueden aprovechar y para las fiestas conseguir el libro Luz de Ángeles, el libro Ángeles a tu alrededor, y también pueden conseguir los aceites esenciales que hacemos con tanto amor, Daniel y yo. Son artesanales, son muy fuertes y ayudan mucho, son combinados, así que trabajan de distintas maneras. Bueno, les mando un beso, los espero el martes, Dios mediante, aquí en AM 830. Chao, hasta el martes, muy, pero muy buena vida. Chao. Salud.